esperanza y dar el corazón con toda el alma. Siempre llueve amarte sin haberte comprendido. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. Qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Mucho se ha comentado sobre el crucifijo comunista que Evo Morales le regaló al Papa Francisco, así dicen los medios. La imagen dio la vuelta al mundo en pocos minutos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó al Papa Francisco una talla de Cristo con una peculiaridad. A modo de cruz estaba nada menos que una hoz y un martillo. El crucifijo comunista es desde entonces el tema principal en las redes sociales bolivianas y ha despertado reacciones de todos los tipos. La cara del Papa lo dice todo. Evo, se hace la burla de la religión regalando a Francisco un símbolo comunista con la imagen de Cristo crucificado. Fue uno de los muchos mensajes que invadieron Facebook. La diputada opositora boliviana Jimena Costa subió la fotografía del momento del obsequio con el mensaje de muy mal gusto. Como ella, conocidos detractores del gobierno de Morales aprovecharon el incidente para acusar al mandatario de ignorante, irrespetuoso y de soberbio e incoherente al hacerle un regalo de esas características al sumo pontífice. En todo caso, el gobierno defendió que el crucifijo es un símbolo de los agricultores y los obreros que son pueblo de Dios. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, reaccionó de esa forma a los calificativos contra el mandatario boliviano por el regalo. Ahora, ¿qué hay detrás de este obsequio? Sin embargo, pocos de ellos sabían la historia detrás del obsequio. El crucifijo comunista es en realidad una réplica de una talla que el sacerdote jesuita Luis Espinal Camps realizó en la década de los 70 para expresar la unión del mundo cristiano con las ideas marxistas. Espinal además fue cineasta y periodista. Murió asesinado después de ser torturado durante horas por agentes paramilitares. Dirigía en aquel entonces, en 1980, un semanario de línea editorial izquierdista denominado Aquí. El miércoles antes de reunirse con Morales, Francisco oró por Espinal frente a las montañas en las que fue hallado su cuerpo sin vida. El encuentro en el que el mandatario entregó el tallado al sumo pontífice fue transmitido por varios canales de televisión bolivianos. Las repercusiones provocaron un pronunciamiento oficial del Vaticano. El Papa no ha tenido una particular reacción a esto y no me ha dicho que manifieste particular reacción negativa a esto, afirmó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. La agenda del Papa Francisco en Bolivia se extiende hasta este viernes. Durante la jornada de ayer celebró una misa en la ciudad de Santa Cruz y se encontró con el cardenal boliviano Julio Terrazas. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Saludamos en estos instantes a Fausto Arellano, él es coordinador del evento Domingos de Casa Abierta. Y le hemos invitado para que, como siempre, nos dé a conocer las novedades que nos tiene para este 12 de julio en el aula de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto, muy buenos días. Buenos días, mi querido hermano. Un gusto, como siempre, el estar acá en esta radio de la institución de todos los ecuatorianos. Y pues acá para invitarles este domingo a Domingos de Casa Abierta, a festejar, pues, celebramos cada segundo domingo de cada mes, valga la redundancia, el reconocimiento al mérito cultural a diferentes artistas. En este caso, me honro en participarles el reconocimiento a Segundo Orito Fernández, uno de los grandes artistas. ¿Quién es Segundo Orito Fernández? Orito Fernández es uno de los mejores músicos que el país ha dado. Ellos pues han tenido el grupo Los Tres de América, Los Románticos de América, y alguna temporada él estuvo residiendo en Estados Unidos, en Europa, siempre interpretando nuestra música nacional. Ahora anda un poquito delicado de salud, ya no está en los escenarios, pero eso no quiere decir que tengamos que esperar que de pronto se nos vaya para poder hacer un reconocimiento, sino más bien ahora pues que todavía podemos contar con él, hacerle el reconocimiento. Repito, él no va a interpretar nada, más bien yo pienso que los compañeros artistas que se presenten le rendirán también un justo homenaje musical a Orito Fernández. ¿Orito Fernández era intérprete o era compositor? Y si es compositor, ¿qué canciones podemos recordar? No, o sea, él es intérprete. ¿Ya? Él ha interpretado, pero él pues ha compartido escenarios con Guillermo Rodríguez. O sea, estamos hablando de prácticamente de 80 y algo de años. Es un hombre que con su trío ha paseado todo el país, pero sobre todo también ha dejado muy en alto nuestra música en el exterior. De los primeros prácticamente grandes músicos que el Ecuador ha tenido y que han salido con importantes tríos, como en este caso pues los Románticos de América. Bueno, también tenemos la condecoración al mérito cultural a las Alondras. Ellas están cumpliendo 23 años. Es un dúo de dos grandes amigas que interpretan sobre todo lo que son los yerabíes, lo que son las tonadas, estrictamente música ecuatoriana. Uh-huh. Y también pues con ellos estaremos con los ruiseñores de América. Ellos son un grupo invitado, unos muchachos que interpretan igual exclusivamente música nacional. Como siempre, nosotros pues nos sentimos orgullosos de que tanto jóvenes como personas ya de trayectoria importante interpreten nuestra música nacional. Hemos dado paso también a la música latinoamericana, que igual pues nos vienen desde Imbabura el grupo Villamarca. De la ciudad de Ibarra, sí. Es un grupo que igual ha estado en el exterior, en Estados Unidos, en Europa. Y algo muy bonito, pues ellos realmente se agrupan en Europa para formar Villamarca. De diferentes grupos, se hacen amigos allá y deciden conformar el grupo Villamarca y a las personas que retornan a Ecuador. Uh-huh. Ya tienen 17 años como Villamarca. Ahora justo pues hemos estado en algunos medios, y qué importante que vengan a admirar este trabajo, tanto musical como vocal, y también lo inédito, porque se preocupan en la composición también. Tendremos también al grupo Vientos Andinos. Es un grupo conformado ya más o menos hace más de 30 años, pero antes tenían otro nombre. ¿También serán reconocidos, Fausto, Villamarca, Vientos Andinos, solamente las Alondras? Es que siempre los reconocimientos los hacemos a partir de los 20 años de trayectoria. Ah, entonces justo ahora conversábamos con ellos que esperamos con ansia que pasen los 3 años para que puedan hacer el lanzamiento también de un trabajo último que ellos están haciendo, y hacerlo acá en Domingos de Casa Abierta, en la Casa de la Cultura, y de paso también entregarles el reconocimiento. Ya les falta poquito tiempo. Sí. Entonces, igual Vientos Andinos, que era antes el grupo Ipacamani, pues luego se paró un tiempo, era exclusivamente de hermanos, de los hermanos Samaniego. Ahora conforman 3 hermanos y están con 2 compañeros adicionales, pero ya como Vientos Andinos, y ellos también pues... están más o menos como por los 14 años como Vientos Andinos. Entonces igual nos toca esperar un poquito para ellos. Y de recordando un poquito lo que es la música romántica, la música pop, neolera en todo caso, en ese entonces, ¿quién no conoce a Franklin Villegas, a ese tema Mónica, a grandes temas que este compañero ha escrito? Y también está con su grupo Caravana, que él recibirá el reconocimiento al mérito cultural también. Dentro de lo que tenemos el teatro, tenemos a dos importantes teateros que han hecho historia también acá en el país. Uno de ellos es pues Fausto Caamaño, que algo particular con él es que tiene un grupo de personas discapacitadas y también no discapacitadas. O sea, es una mezcla, pero hacen un trabajo muy hermoso. Ellos interpretan canciones, pero en lenguaje de señas. Entonces al público lo hacen participar. Es una nueva propuesta que Fausto tiene, algo inclusivo y que es muy respetable. Es algo que tiene mucho valor, porque el trabajar con personas que tienen discapacidades, mucha gente como que no se atreve por sus limitaciones. Hay que tener mucha paciencia, y sobre todo pienso que el ser humano que se dedica a esto es algo como un poquito más noble, como que más sensible. Y ese trabajo lo hace acá Fausto, que yo lo admiro también, aparte de que él hace un trabajo sin percibir un sueldo. Uh-huh. Es algo bestial ver cómo él sobrevive, se da modos, tiene su familia que mantener, se da modos, hace pues sus animaciones infantiles, hace sus cosas, pero sobre todo acá él encuentra en la Casa de la Cultura aportando. Pidió una sala para poder ensayar con estas personas, y sobre pues esta propuesta Raúl Pérez, el presidente de la Casa de la Cultura, le abrió las puertas para que él pueda llevar esta propuesta a cabo, y esperamos pues ojalá cambie la suerte de Fausto, que él se siente feliz y todo, ¿no? Pero realmente lo económico también yo creo que sí es importante, y el trabajo que hace él es duro. Más aún y claro, entonces esperamos pues que ya se encuentre alguna solución para sus problemas económicos. Yo creo que de alguna manera habrá que buscar un auspicio, alguna cosa para que este taller siga adelante. Así es que tendremos también música, pero con lenguaje de señas. Finalmente tendremos a la compañía de teatro infantil Guagua Pichincha. Tenemos pues dirigido por esta querida rusa, esta amiga pues rusa, que como ella tiene pues una obra que es La Rusa María, ¿no? Uh-huh. Ella se identificó, ella está más o menos acá desde los 90, ha hecho papeles importantes en varias series nacionales, en Ecuavisa, Teleamazonas. Ella pues ha escrito algunos guiones, también aparte del teatro y del cine, ella también pinta. Es una artista que ama a nuestro país y también pues se ha hecho acreedora de este reconocimiento que se lo estará entregando el día domingo. Así que tenemos música, tenemos teatro, tenemos danza, y para las personas, como siempre, ya pues a mediodía queda hambrecita, tenemos la feria de comidas típicas y combinada también pues con las artesanías. Así es que tenemos variado, por esta vez no hemos podido realizar los desfiles que hemos venido acostumbrando desde agosto del año pasado. Así es. Por cuanto nos estamos preparando ya para el siguiente agosto, pues. Y agosto es cumpleaños de la Casa de la Cultura, por lo tanto. Es justo, tenemos el 9 de agosto, es el Día Nacional de la Cultura. Entonces vamos a hacer, ahora justo tuvimos un encuentro de directores donde se está planificando ya la programación, va a ser una programación bastante variada. ¿Podemos tener algún adelanto, Fausto, o lo esperamos? Bueno, yo lo que te puedo decir, en el caso de Domingos de Casa Abierta, ya tenemos prácticamente casi cerrada la programación. Las redes sociales juegan un punto muy importante dentro del trabajo de todo, en sí. Las redes sociales ahora pues abarcan mucho más que la radio, que la televisión. Todos los jóvenes están en su celular pues conectándose con todo el mundo prácticamente. Eso nos ha ayudado mucho a Domingos de Casa Abierta, que muchas personas de diferentes países quieren venir a participar en Domingos de Casa Abierta. Es el caso de Chile, de Argentina, de Perú, que ellos ya están listos para venir al país con un intercambio cultural. Uh-huh. Lo que ellos nos han pedido únicamente es que nosotros acá les demos un techo y comida. Ellos vienen por su cuenta pues los pasajes, y de igual manera que nosotros enviemos a estos países a grupos, ¿no? Caso concreto, tenemos ya México para septiembre, ya ellos están felices. Y pues yo les decía que no tenemos presupuesto para atenderles, que tenemos muchas limitaciones económicas, pero ellos lo que nos han manifestado es que han visto en las redes sociales los videos de los desfiles que se organizan en Domingos de Casa Abierta y están fascinados. Igual Colombia, y ahora tuvieron una entrevista con nuestro presidente, con Raúl Pérez, algunas personas de Colombia que quieren participar también de estos desfiles. Y también tenemos a ciertos amigos que ahora son equipos de Domingos de Casa Abierta. Tenemos, por ejemplo, Marcelo Venegas, un gran amigo que trabajó acá en la radio también, es el atacungueño. Con él pudimos hacer posible la venida de la Mamá Negra. Con él, él me ayuda mucho. He estado el mes pasado, estuvimos en Santo Domingo de los Áchilas para traer a la delegación de los Áchilas. Y lo él importante encarga... de él es que lo hace con mucho cariño, mucho amor. Claro, él tiene su profesión. Él es un abogado de profesión. Pero yo creo que, como en mi caso, yo soy cantautor, pero lo que más me vence es la producción. La gestión cultural. Claro, estar involucrado en toda la producción de un evento, estar preocupado en conocer cada vez más la riqueza cultural que nosotros tenemos, porque si está bien, tengo casi 40 años de como cantautor, como... el director, fundador de grupos de música latinoamericana, que es lo que siempre más ha sido fuerte para mí, pues siempre más me ha gustado el buscar nuevos talentos, el tratar de apoyar a la gente acá, que es un poco difícil. Entonces, tengo la bendición de Dios, eso diría yo, pues que la gente... se acerca a ver qué puede hacer en Domingos de Casa Abierta. Ahora pues tenemos a Ricardo Taco, él es presidente del primer Congreso Mundial por la Paz, de Culturas por la Paz. En agosto vendrán personalidades de diferentes partes del mundo, y parte de esa gente, o sea, empieza o sea, es la inauguración de estos compañeros del movimiento de Culturas por la Paz. Iniciamos el 9 con ellos, justo el 9, las fiestas de la Casa de la Cultura. Estamos también pero también estamos en el Día de la Cultura. Ajá. Es justo el 9, el Día de la Cultura. Y recibimos la visita también de los Tigres de Malasia. Es un grupo afro grandioso. Tienen unas danzas muy... el pueblo va a quedarse vistosas, admirado. Coloridas y extraordinarias. Claro, o sea, aparte de eso, o sea, es de ver el dominio corporal que ellos tienen. Es una cosa impresionante, ¿no? Fausto, entonces, no adelante mucho. Listo. No, mucho para entonces que... estaremos con ellos. Tenemos, no sé si es importante, sabes que viene también como parte de esta gestión, viene el grupo Alturas de Argentina. Son jóvenes artistas, músicos, hijos de personajes de Intilimani y de Quilapayún. Y bueno, tenemos otros amigos invitados, pero ya para que se den cuenta qué es lo que vamos a tener en agosto. Así es que invitados todos, y pues este domingo estaremos dándoles un adelanto más, así es que no pueden perderse Domingos de Casa Abierta. Muchas gracias a Fausto Arellano, siempre nos tiene buenas noticias y sorpresas. Definitivamente usted está invitado a que participe de este evento Domingos de Casa Abierta con entrada gratuita a partir de las 10 de la mañana. Recuerden, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Fausto. Un abrazo para todos. Puedo detener mi corazón, puedo cambiar de voz y envejecer, perder el pelo y la razón, descubrir la luz de un amanecer y comprender que no sería capaz de continuar sin tu calor. Nunca, yo nunca dejaré de amarte. Tendrás que acostumbrarte a vivir con eso. Siento a partir de... hoy tengo sentido y dirección. Y el inmenso mar me bastará si no puedo sentir el ritmo y el calor de tu respiración. Dependerá de nuestro amor, de este amor. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, diversas voces, de lunes a viernes a partir de las 10:30. Un buen fin de semana, amigos.